Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. ¿Qué tal amigos de Radio Conciencia 107.7? Bueno, hoy día, como es día lunes, día feriado, 15 de agosto del 2011, vamos a hacer un especial del grupo Tumulto, una banda muy emblemática de comienzo de los 70 y también de los años 80. El long play que les voy a presentar es del año 1973, una de las primeras ediciones que hizo Tumulto, y por ahí esta joyita me la pillé. Quiero saludar a Alejandro y su familia que estuvieron acá en los estudios de Radio Conciencia hace poquitito, vinieron a conversar un ratito con nosotros, así que para ellos va dedicado este especial y para todos aquellos les gusta el rock. Recuerden que en septiembre solamente rock nacional. Va a pasar Turbo, Amapola, Millantún y todas aquellas bandas que fueron emergentes en la década del 70 y 80. Bueno, nos vamos con la música. El primer tema se llama Prefiero Tinieblas. Después viene I Feel Blue, que es un cover. El tercer tema, Un Consejo. Nos vamos entonces con Tumulto aquí en Radio Conciencia 107.7, en especial es rock. Apenas si lloras, pero siguiente tema se llama No soy de nadie, soy feliz. Tumulto aquí en Especiales Rock de Radio Conciencia 107.7. Me gustas tú y todas las demás. Un gran momento solo vivirás, pero nada más. Destínate, soy así, así. Son las 4 con 40 minutos. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7. El desafío de la palabra rural. Estamos aquí de nuevo, amigos, contándoles un poquito de la historia de este gran grupo, esta gran banda de la década del 70. Fue liderada por Poncho Vergara en bajo, Robinson Campos en batería, Jorge Fritz en teclados y Orlando Aranda en voz y guitarra. Esta gran banda tocaba junto a los Taker, a Millán Tun, Pusitunga, Arrecifre, la banda del Gnomo, Amapola, Andrés Ernesto, la banda Lejaica y varias otras bandas que en la década de los 80 hicieron música en diversos lugares de Santiago, como el Estadio Chile, Gimnasio Manuel Plaza, en la Sala Lautaro, en Maipú y en tantos otros lugares. Nos vamos ahí con otros temitas. Esto se llama Lo lograré, para luego escuchar Razón de vivir. Tumulto aquí en Radio Conciencia 107.7, en especial es rock. Voy a tratar de esconder cantarles a todo el mundo algo muy especial, que la razón de mi vida es música, es una gran ilusión. Quizás haré de mi vida una canción que muchos ya ni siquiera escucharán. Música es la llave eterna de la puerta que ya vi, para estar siempre juntos, es mi razón de vivir. El tema se llama Himno. Este es un bonus track. Yeah. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra plural. Calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno cada día más inquietante en la sociedad. La contaminación atmosférica y la deforestación de los bosques son algunos factores que han acelerado dicho fenómeno. En los últimos años, la temperatura a nivel mundial ha ido en aumento, lo que ha generado una pérdida de las reservas de agua dulce, como son los campos de hielo en el sur de nuestro país. El uso indiscriminado de los recursos naturales, como se ha venido haciendo actualmente, lo único que nos asegura es que las generaciones venideras no conozcan todo lo que nos entregó la naturaleza. ¿Estamos dispuestos a que esto suceda? 107.7 FM, Radio Conciencia, preocupada del medio ambiente. Atención niños y jóvenes, si tienen entre 12 y 16 años, la tercera compañía de bomberos les invita a participar de su brigada juvenil. Ven y únete al Cuerpo de Bomberos de Rosario. Amo sus uniformes, me encantan sus colores, me gusta verlos con sus cascos, también con sus mangueras. Quiero ser uno de ellos. Bomberos chicos buenos. Todos los sábados a las 5 escuchen La Voz de la Inconsciencia, es mi nuevo programa, y tienen que escucharlo porque yo de verdad que me voy a sentir realizada si lo hacen y un poco menos triste. Chao. Esta es la voz de los trabajadores, 107.7 Radio Conciencia. Todos los viernes desde las 20 horas, conversación, discusión, análisis y educación sindical. Recuerda, cada viernes, la voz de los trabajadores desde las 20 horas aquí en Radio Conciencia 107.7. Teoría y práctica y la organización popular en la Antártida. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Porque Chile es un país intercultural, nuestras raíces buscan su espacio. Por ello, los invito a sintonizar Mapuche Raquisuam todos los domingos desde las 12 a las 13 horas en su Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Son las 4 con 55 minutos. Este temita se llama El Primero Error. Después vamos a escuchar Bolso de Colegio. Esto suena aquí, Tumulto, en Radio Conciencia 107.7, en especiales rock. Son las 5 con 2 minutos. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7. El desafío de la palabra rural. Bien amigos, sigamos escuchando a esta gran banda Tumulto de fines de los 69, principios de los 70. Luego a las 6 de la tarde viene Noticiero Rural con todo el acontecimiento nacional e internacional y los problemas sociales. Quiero decirles que este programa va a ser subido al Facebook de la radio y al mío, así que quienes lo quieran escuchar de nuevo, en Facebook lo van a poder escuchar. Nuestro teléfono de contacto, por si quieren llamar, solicitar algún tema o tienen algún problema, es el 521632. Nuestro blog es www.radioconciencia.org. Si quieres tuitear, twitter.com/radioconciencia. Y nuestro Facebook, ustedes ya lo conocen, Facebook Radio Conciencia Rosario. Y nuestro correo para que nos puedan escribir es radioconciencia@gmail.com. Bien, nos vamos entonces con más Tumulto. Lo que va a sonar ahora se llama No Importa Que No Me Miren y El Día Aquel. Tumulto aquí en Radio Conciencia 107.7 en especiales rock. La base de datos de virus ha sido actualizada. Son las 5 con 11 minutos. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Bien amigos, estamos ya llegando al final de este especial rock con el grupo Tumulto. Les tengo una noticia, quienes están conectados en internet puede ser de gran utilidad. Este domingo 21 de agosto a las 6 de la tarde se viene el Día del Rock Chileno. Las bandas que van a estar son Turbo, Pusitunga, Gusano, Pope Joan, Tierra Rebelde, banda pionero de los 60, integrante de los Jokers, los Mac y los Picapiedra. Estas bandas, los Jokers, los Mac y los Picapiedra, son bandas destacables de la década de los 60, principios de los 70, muy, muy buenas bandas que no tuvieron mucho auge, o sea, duraron muy, muy poquito. Y hoy día al ver esto me llena de satisfacción al saber que bandas emergentes de esa época que tuvieron muchos problemas para hacer música, para hacer presentaciones en vivo, hoy tengan la voluntad de hacer música. Me refiero a Turbo y a Pusitunga. Turbo y Pusitunga son muy buenas bandas. Yo tuve el agrado de haberlos escuchado, haber vibrado con ellos. Así que quienes quieran ir, se los voy a repetir, el día domingo 21 a las 6 de la tarde, el 21 de agosto, Día del Rock Chileno. Turbo, Pusitunga, Gusano, Pope Joan, Tierra Rebelde. Esto queda ahí en Comino 286, sector Las Industrias con Departamental. Justo ahí está el Teatro Municipal de San Joaquín. Y quien auspicia esto es la Corporación Cultural del Rock y el CON. Bien amigos, yo ya aquí me despido. Este fin de semana un especial de Pink Floyd. Vamos a ver qué otras bandas más colocamos. Luego viene Noticiero Rural y yo los invito a que sigan la compañía de Radio Conciencia. Este programa va a ser subido al Facebook de la radio, también a mi Facebook. Se pueden comunicar con Patricio Nostroza, quienes quieran reescucharlo. Yo los dejo ahora. Esto se llama Tú, Yo y Nuestro Amor. Y cuando pase ese temita, le vamos a decir qué temita nos vamos a despedir. Bien, un saludo a mis gatitas rocanroleras y a todos los que sintonizan Radio Conciencia 107.7. y fuerza a todos los estudiantes que están luchando por su derecho, por una educación de calidad y ojalá gratis. Yo recuerdo que mis viejos, mis hermanos, ellos estudiaron gratis, porque nuestros hijos, nuestros hermanos no pueden también tener una buena educación. Bien, tú y yo, nuestro amor, y luego les digo qué temita vamos a terminar. Esto suena aquí en Radio Conciencia 107.7 en Solo Rock and Roll. Bien amigos, ya estamos al final de este programa. Yo me voy despidiendo sin antes saludar a Alejandro, que estuvo delante de nuestro estudio. También saludar a AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y también a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos, a Radio Placeres de Valparaíso, a Galáctica. Así que nosotros nos vemos el viernes con un especial de Pink Floyd. Recuerden que este programa va a ser subido a Facebook de la radio, también al mío, así que quienes lo quieran escuchar, en un rato más lo voy a subir. Bien, nos vemos y los dejo con este gran tema que se llama La Rubia de los Ojos Celestes. Chao, que estén bien. Luego viene Noticiero Rural y sigan en la compañía de Radio Conciencia. Caminando por la vida sin prisa, te cruzas en mi camino. Sentí la emoción de sentirte en mi alma y al fin yo pude ver la luz. Rubia de los ojos celestes, rubia de los ojos celestes. Pasé largas noches en tu compañía sintiendo tu calor en mí. Llegó la mañana, se fue tu dulzura, no puedo ahora ser feliz. Rubia de los ojos celestes, rubia de los ojos celestes. Por la vida sin prisa, te cruzas en mi camino. Sentí la emoción de sentirte en mi alma y al fin yo pude ver la luz. Rubia de los ojos celestes, rubia de los ojos celestes. Dulce rubia de los ojos celestes, dulce rubia de los ojos celestes. Rubia de los ojos celestes. Recuerda que estás en la compañía de Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural.